Hola, muy buenas tardes, noches. Tarde, noche, porque hemos llegado tarde, por supuesto. Para no perder la costumbre esto. Hola, yo soy Juanjo. Yo Martín. Yo soy Pablo. Y esto es La Ciudad Dormida, señoras y señores. Hemos arrancado bien arriba con Metallica, Ride the Lightning. Luego se le pegó Star Ranger. Y de fondo está sonando Fracting. Preparándonos un poco para lo que va a ser el 21 de enero aquí en la Argentina, de cuales nosotros tres ya tenemos entrada. Por supuesto. Sí, ya estamos allá. Así que... Muy temprano, ¿no? Como vos, Víctor. Sí, vamos a ir temprano, vamos a ir muy temprano. Es más, a usted le voy a encomendar una tarea. Ahora sí, me hizo acordar, ¿eh? Cagó, ¿vio? Y lo de la Trafi, vamos a ver quién se lo vamos a encomendar. Lo del... no sé, el... Pero que maneje, ¿no? Sí, pero... ¿Que no, maneje, no? Ah. Una persona responsable tiene que buscarlo. No digo que no... Me imagino que no va a manejar él, ¿no? No, le digo que él pueda... ver si... porque él siempre se va, Martín, nuestro amigo aquí, siempre se va de pesca, así que puede ser seguro que... En ese sentido, sí, seguro. Entonces, él debe tener mucho más contactos con el tráfico que por ahí yo. Bueno... Vamos a ir en un Falcon. Falcon 74 verde. Bueno, gente, esto es La Ciudad Dormida. Esto, con nosotros van a escuchar rock, heavy rock, hard rock, trash, de todo lo que sea, variedades del rock. Así que, bueno, vamos a decirle, bueno, que hemos empezado preparándonos para lo que va a ser el sorteo que vamos a realizar la semana que viene por una entrada de para ir a ver a Metallica junto a nosotros tres y a nuestro amigo Juan del Pub Sudacas. Pero ¿cómo tiene que hacer la gente? Tiene que mandar un mensajito, con un simple mensajito al 11 66 57 21 78, 11 66 57 21 78, o llamar al 46 98 98 46, 46 98 98 46, que ahora Juan José va a fijar si anda el teléfono de línea para que llamen y digan solamente quiero la entrada y están participando. Ahí está, me está afirmando que anda el teléfono, así que pueden llamar a ese teléfono, que es 46 98 98 46, y bueno, pedir la entrada, participar por la entrada, pedir tema o todo lo que quieran. Decir, ¿no? Quiero mi entrada. Quiero y... mi entrada, loco, quiero participar por la entrada, loco, me quiero ganar. Me merezco la entrada. ¿No? Me la merezco. Es mía, me la merezco. Tengo mucha ganas de ir a Metallica, lo que quieran decir, igual van a estar participando, vale. Como lo ha hecho nuestro oyente Marcelo en la semana, nos pidió un tema de Lacrimosa, el cual ya lo tengo aquí, y en la semana dijo, quiero participar, así que ahora lo vamos a estar anotando para nuestro amigo Marcelo. Por supuesto, papá, ha hecho tarea, ha hecho todo lo posible. Todo lo posible para que esto vuelva a salir bien, cosa que a veces se torna complicada. Eso es lo bueno. No depende de mí, la verdad que no depende de mí. Pero yo pongo toda la buena onda para que dependa de mí. Pero, quién sabe. Hoy, por ejemplo, ya de entrada vamos a contarle a los oyentes que faltó nuestro operador, ¿no? Ya entramos mal. Ya entramos mal porque... No está nuestro mano torpe. Operador y bueno, nos faltó cuando... el 5 y ahora para destruir el juego, ¿cómo es, Vito? Claro, sí. Decí que, bueno, llegó el enganche, fue a puta tiempo. Y pues llegué a la radio y lo vi... una situación muy complicada, Juanjo. La tecnología no es lo de él. Me vio luchar. Sí, muy transpirado, creo que transpiró más a... tratando de arreglar eso que acá. Tratando de poner la radio para grabar, ¿no? Pero bueno. No se imagina lo complicado. ¿Qué distinta la tecnología para conmigo que con Sergio? La verdad es que... Hay una cuestión de generaciones que usted creo que, no sé, que en su tiempo fue al Valero, qué sé yo. Bueno, ahora ya nace con una computadora. Aparte que hay que aprender que lo táctil no es a presión, es táctil. No era que tenía que darle más presión. No. Me digo que en un momento me desesperó un poquito y ya estaba por tirarle una patadita voladora, pero... Vos sos del tiempo del Atari, compa. El que mojaba los cassettes. Demasiado bien nos está saliendo, estamos saliendo al aire, así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor. ¿Usted quiere que yo no toque nada para que salga bien? No, va a salir. Errores sin Perú, va a salir todo bien, Juanjo. Porque si no, no seríamos nosotros si no hubiese errores. Creo que empezamos muy bien ya con la música que escuchamos cuando venía yo escuchando el tema de Metallica muy arriba, empezó La Ciudad Dormida. Sí, ¿no? Espero que continúe así. Esperamos tantas cosas nosotros. Que mire, yo ya no sé qué decirle, porque la verdad que me pongo mal a ver. Al ver que esto no me hace caso, la tecnología no me hace caso. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Dijeron los números, vuelvan a decir los números, por favor, 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, o si se quieren comunicar al teléfono de línea, que es 46-98-98-46. Si lo quieren hacer vía internet, por mensaje instantáneo, lo puede hacer en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Recuerden que esto es La Ciudad Dormida, estamos de 19 a 22 horas, hoy arrancamos un poquito más tarde, seguramente nos vamos a ir un poquito más tarde también. Esto es La Play, y si quieren ganarse una entrada mediante un sorteo que vamos a realizar la semana que viene, solamente nos deberán enviar un mensaje o llamarnos o enviarnos un mensaje instantáneo y nosotros estaremos cumpliendo con ustedes en la brevedad. Pero seguramente si nos piden algún tema o algo, porque el sorteo va a ser... Usted dice que el sorteo... ¿Tenemos buscó un escribano? ¿No tenemos escribano? Sí, sí, yo creo que es muy... ¿Podemos conseguir algún oyente que haga de escribano también? Puede ser, ¿eh? Puede ser algún oyente que quiera participar de este programa. Sí, porque no es poca cosa una entrada de Metallica, es como algo mucho más importante. Aparte que... yo desconfío de ustedes dos. Y es algo muy importante que, viste, por ahí uno dice, la saca el hermano, el otro... No, yo ya tengo entrada. Ustedes tienen toda entrada. Que... No, tenemos. Yo también tengo la mía, así que bueno. No. Bueno, no. Nosotros no nos vamos a sacar. Nosotros tres, por eso, pueden tener plena fe en nosotros. Pienso que los oyentes tienen fe en nosotros. Es más, el otro día hicimos el sorteo y creo que la gente le ha llegado las cosas, ¿no? No le llegaron los premios que bueno, ganó. Entonces estamos en... Vamos a ver. Y así querés que nos crean. Pero igual pueden ver la fotito de la entrada en, sí, en por la supuesto. Página, la entrada, la remera. Y las caripelas, bueno, también, porque creo que no sé si la han subido la foto, pero... No sé si da para ver las caras. Sí, vi mi caripela. No pierdan la magia, por favor, la magia. Ahí pueden ver toda la fotito, que es www.tardesderock.webs.com. Ahí se puede encontrar la fotito. O si no, laciudaddormida.webs.com. Pueden hacerlo también ahí en ambas. Es lo mismo, nada más que tiene una... No se asusten, ¿eh? Es lo que hay también, ¿eh? Sí. Lamentablemente no hay otra cara. Gracias a Dios no nos vemos las caras. Y bueno, ya creo que nuestro operador Sergio va a estar subiendo pronto la foto el otro día con nuestros oyentes acá que vinieron a visitarnos. Y está complicado, estuvo con unos arreglos de la computadora. No sé si sabe usted que se nos va de vacaciones nuestro operador. Ah, ¿sí? Tendría el 14 se va. ¿14? Puede ir de vacaciones. Así que... Y no nos llevará. El Che, se nos va el Che. Se va el Che. Vía La Paz. Ah, se va, hace un viaje. Sí, así que bueno. De mochila, de mochila. En apoyo a Evo va. Ah, sí. De mochila. A las altas cumbres. El montonerito le dijo usted. ¿Se quiere apunar? Muy bien, la verdad que lo felicitamos. Espero que traiga algo. Lo felicitamos. Bueno. Que traiga. Que traiga algo, sí, muchachos. Bueno, vamos a dejar de aburrir a la gente con las boludeces que estamos hablando y vamos a pasar el... No sé si gustaría escuchar el Zeppelin, no sé. A mí me gustaría escuchar. Tengo algo preparado de Zeppelin para esta... Bueno, entonces lo cambio, pues no me dijo... Así que podría cambiarlo, sí, es que... Hoy, ya que me trajiste el tema... Hoy salió todo muy... Va a salir redondo. Va a salir redondo, sí. Mire qué casualidad que justo usted quería escuchar Zeppelin y yo había traje algo... Qué conexión, ¿no? A ver si esto le gusta. Vamos a ver si la computadora quiere, ¿no? Es algo extraño, pues no lo solemos poner. Para lo que... Oh, wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, and all the degrees, to anywhere I please. Let's go and see the stars, the Milky Way, or even Mars, where it could just be ours. Let's fade into the sun, let your spirit fly, we are one, just for a little fun. Oh, oh, oh yeah! I want to get away, pasando los temas que era, que Juanjo, lo que está pasando, vamos a contarle a los oyentes. I'll Call My Way de Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, muy bien, sí, sí. Un tema muy, muy, muy recordado por todos y un clásico ya de los 90. Bueno, vamos a dar el teléfono para que puedan comunicarse y participar por la entrada de Metallica. Es el 1166 57 21 78, 1166 57 21 78, o llamar al 4698 9846 4698 9846, y decir simplemente: quiero participar, quiero la entrada. Es mía. Deme la entrada, que esa entrada es mía. Esa entrada es mía, yo me voy a ganar la entrada porque me gusta Metallica. No pude ir a Metallica, nunca pude verlo. No tengo el dinero como adquirir, dinero, para sí, adquirirla y bueno. Sí, muy bien, sí, sí. O si no, pueden mandarnos un mensaje instantáneo en www.fmplay1019.es.tl, de www.fmplay1019.es.tl. También la puede estar escuchando en vivo, ¿no? Allí, nos pueden escuchar allí. Ver fotos no, ver fotos tiene que ser en www.tardesderock.webs.com o laciudaddormida.webs.com. Ahí también tienen un clic de acceso directo a nuestra página, a escucharnos en vivo, digo, así que pueden hacerlo también. Hay que decirle a la gente que esto es la FM Play, la 101.9, y estamos de 19:22, siendo esto la ciudad dormida, así que... qué cansado, recién ahora estoy tratando de bajar una pulsación o algo, así que... Ay, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo fue su semana? Bastante tranquila. Ya le dije, es como que no me acuerdo ya de cuando llega el fin de semana, llego acá y ya como que todo... entro en la ciudad dormida y ya me olvido todo, más o menos, lo que pasó en la semana, pero mucho calor, creo que esta semana fue el tema de la semana. Mucho calor, pelo pincho, pitetita, a full. Bien, una bien. Una pregunta, ¿50 y 50 o gaseosa pura? Pura, gaseosa pura, no. No, por lo menos los primeros, después ya, bueno. Después vemos si volvemos atrás o no. Ay, vio cómo transpiro y eso que no. Creo que estoy transpirando más ahora que cuando fuimos al fútbol hoy. Quiero mandarle un saludo a la gente de Escaso del 28 que nos sigue aguantando. Hoy ganamos por la vía rápida. Después jugamos el partido, pero igual habíamos ganado. ¿Se conforma con ganar los puntos? ¿Y pero qué quiere? Si, hicieron lo mismo. Por lo menos no estamos últimos, estamos ante últimos. Ah, sí, eso, más o menos por ahí. Por eso la importancia de los puntos de hoy. Ah, no. Usted porque... Ahora le comprendo. Se piensa que somos los más de la... También quería no dejar de nombrar que esta semana, están hablando de la semana, el tema de la semana, ahora que bien recuerdo, fue la muerte de Sandro, ¿no? Estuvimos hablando de lo que es historia de rock y que hace unos años ya se lo... encasilló como uno de los primeros rockeros. Uno de los primeros rockeros allá por en la cueva de la calle Pueyrredón, que el otro día estuvimos hablando de la cueva justamente. A donde fue tanta gente como el señor Carpo, como fueron... Sí, sí, que estuvo Javier Martínez de Maná, que estuvimos hablando, Claudio Gavis, estuvieron... Bueno, Sandro fue uno de los primeros en pisar ese lugar, y así que, bueno... Que descanse, ya está descansando. No, ¿sabes qué fue un tema? También por ahí no sé si es tanto como ellos, como se le dio en su momento, pero lo que sí que fue uno de los, hay que decir que él fue uno de los primeros rockeros, así que eso no hay que dejarlo de lado ni que... Ah, por eso quería nombrarlo, claro. Y que emulando en aquellos tiempos a Elvis Presley, su gran ídolo, que bueno, que está junto a él ahora seguramente ahí... haciendo unos pasitos y cantando algo, vamos a dedicarle mirando crecer las flores de abajo. Sí, vamos a dedicarle por ahí algún tema a Sandro en algún momento de ha pasado mejor vida. De su ídolo Elvis Presley o alguno de esos. Bueno, lo retiremos, lo dedicamos. Qué barba. Yo ya quiero mandar un temita, pero antes lo voy a dedicar, se lo quiero dedicar a Luis y a nuestro amigo Sergio, el gato, que están ahí en la carnicería de Calderón. Ah, ¿nos están escuchando? Ahí está Ramón Lista y Rey de Calderón de la Barca. Y bueno, ellos nos pidieron un tema de Black Sabbath, Paranoia. Así que para ustedes, muchachos. Qué temita, para el gato. 1166-572178, 1166-572178, si nos quieren enviar mensajes, si se quieren comunicar al teléfono de línea, que es 4698-9846. Hace calor, loco. ¿Te dice la agencia? ¿Qué pasó? No, pero estamos hablando acá con él. Estaba escuchando el tema, ¿no? No sé. El nombre de un tema y... Ah. No nos interrumpiste, eso es lo que... Lo que pasa es que vos estás del otro lado ahora, ¿eh? No sé, vos estás del otro lado, loco. No molestes. No. Muy bien, no, Juanjo. Estás del otro lado, pero bueno, estamos mirando por la pecera. Está muy limpito el vidrio, así que se puede apreciar muy bien tu fisonomía. El whisky me da... cuando abrís los ojos, cuando no te sale algo, estás buscando algo peor. Tu cara de preocupación, pero no te hagas problema, que vamos bien. Está bueno verte sorprendido. Estamos no bien. Sabes lo mal que me siento estar acá, pero bueno, voy a tratar de hacer todo lo posible para que esto salga bien. Pero estamos cumpliendo con nuestros oyentes, recién con el gato y quién, su compañero. Luis, que están en la barca, en la carnicería La Barca, ahí en Calderón de La Barca y Ramón Lista. Bien, ahí escuchando Paranoia y revoleando cuchillos para todos lados. Muy bien, le mandamos un abrazo desde acá al gato. Para mí, un kilo de picada sin dedo, por favor. Ya saben. Bueno, ¿saben que pueden estar participando con solo enviarnos un mensaje de texto a los números que ya mis compañeros han dado al aire? Con motivo de que estamos la semana que viene, recién vamos a sortear una entrada para ir a ver a Metallica junto a nosotros tres y el señor Juan del Pub Sudacas. Que nos aguanten, ¿eh? ¿Eh? Que nos aguanten. Y también Gustavo también se había anotado para la combi, ¿eh? Sí, también Gustavo. Muy aquí bien. Del AFE se había anotado. Pablo de San Alberto. Hay un par más. Vamos a estar comunicando para ver cómo hacemos para trasladarnos. Sí, hablar con Martín acá, que es el encargado de la combi. Espero que usted le dio la responsabilidad a él, así que bueno, bien la va a tomar. Bueno, por supuesto, yo no, mientras menos no responsabilidades tenga, mejor. Sabe que a mí me gustaría complicar, pero hay cosas que uno ve. No, uno quiere meter, cada uno más o menos en su tema. Yo por ahí no quiero tocar ese tema porque no tengo tanto contacto. Más que hacerlas, no tengo otro contacto. No, muy bien. Más que hacer la combi, no tengo otro contacto. Pero está muy bien delegada la persona. Que... Sí, por supuesto. Espero que tenga buena referencia el chofer de la combi. Por sí, ahí. No, pero la... He ido en micro y colectivo escolar a... Hemos ido con ustedes también a pescar en el colectivo escolar, ¿se acuerda el famoso caballito? ¿Cómo no? El caballito. Usted no sé si usted también fue. No. El del caballito, el del tejano, que íbamos tomando el tejano. Sí, no se acuerda. Me parece que usted iba también ese. De Boca con toda la luz apagada. Íbamos a crear Belgrano. Íbamos a crear Belgrano esa vez. Que nosotros acampamos y ellos se fueron para adentro. Otto era un poroto. No viajé yo, me parece, seguía igual. Sí, tengo una historia de un micrero también, vecino mío, que íbamos a jugar al fútbol, ya que está la vida. Dígala. No, qué mal. Íbamos, no, igual creo que ya murió. No, sé. No, qué dita, loco. Bueno, que mando un saludo a Sandro también. Íbamos a jugar al fútbol, del chico, ¿no? Y tenía un micro todo cerrado, ¿viste? No, sin ventanilla, nada. Totalmente hermético. Sí, totalmente hermético. Y se imagínense un calor, pero que te moría. Tenía como que acá, como estamos ahora nosotros. Como así, más o menos, pero sí, con una particularidad. Había siempre unos pedazos de colchones, como a pluma ahí. ¿Eh? Y creo que estábamos matándonos, sacándonos las pulgas. No. Las pulgas cuando se te prende y... Era un descontrol el micro de todo. Porque entre el calor y la pulga era muy jodido, ¿no? Pero bueno, sabe una que buena anécdota. Sabe que de esos viajes son los de lo que uno nunca más se aprende. Olvida. ¿Eh? Más aprende y aprende. También, una anécdota, no, pero más allá de aprender, que uno le gusta, a mí me gusta tener eso. A mí, yo prefiero el viaje ese a un viaje que no pase nada. Ah, sí. A un viaje que no pase nada, la verdad no, que no. Creo que en el fondo, como que busca siempre que pase algo. Nosotros hemos salido varias veces juntos. Por ejemplo, hoy vine acá y estaba pasando algo. Lo vi a usted luchando con la, con la tecnología, ¿no? Y ya pasó algo, algo mágico. Pero bueno. Es algo bueno verlo de afuera, ¿no? Claro, es algo... claro, es así. Eso hace que uno cambie de clima, ¿no? Cambie, que venga más contento. Espera que pase. No estoy tan mal, este está peor, ¿eh? Espera que pase algo, que nos pase algo en un momento, ¿no? Creo que es más lindo, como vos decís. No, no, yo creo que uno, igual que uno valora mucho más las cosas cuando la, las hace uno, que cuando le vienen de arriba. No. Tiene otro tinte. Sí, como que uno valora y cuida mucho más las cosas. Me he dado cuenta siendo hijo y me he dado cuenta siendo padre de eso, así que... Sí. Bueno, eso de siendo padre, si vos lo hiciste, no sé. Bueno. No, no, no. Le digo que... Sé que todavía no había llegado a tu reflexión esa cosa. No, no, bueno, siempre hay que reflexionar. Que bueno. Ahora entiendo lo duro que le he hecho la vida a mi padre y lo duro... Mirás el doble y lo que has hecho sufrir a tus padres. Y lo mal que estuve, ¿no? Por eso ahora por ahí uno le cae la ficha de decir lo mal o lo que no entendió uno, y después cuando uno es padre dice, mira, la cabeza duro que éramos de chicos, ¿no? Sí, y decís, qué hijo de puta, mira, tan mal que... Decía, que cuando te decían, ya vas a ver cuando seas padre, y decía, pero tomátela. Claro, no, diciendo... No le creías ni en paro, no le creías. El carácter es lo que más hereda, creo que... Y lo está sufriendo en carne propia. Es una rueda. No, yo creo que he aprendido a... Creo que a veces la ignorancia duele más que, por ahí, decir muchas palabras. Uno puede llegar a decirle a alguien 10.000 cosas y le entra por una oreja y le sale por otra. En cambio, la ignorancia creo que es mucho más... Es un arma mucho más fuerte como para... Claro. Para utilizar la ignorancia y la distancia. Más fuerte que... y más eficaz. ¿Eh? Y más fuerte y más eficaz. Y más económica como... también. Más económica también, porque mientras male nadie te viene a pedir nada, entonces vos estás... Más económica también. Te hace quedar como solo, como aislado. Espero que no nos estén escuchando en casa, porque... La incomunicación y la... La incomunicación y, como usted dice, la ignorancia es como que... Estamos hablando de todo esto, Pérez. Te deja aislado, Soto. Sí. Más, devolveme la plata que te di, que al final terminé pagando yo regalo. A mi vieja. Esto es un mensaje al aire acá. Me sacaste la plata y pagué yo el regalo, así que me devolveme la plata. ¿Cómo? Me parece que es tarde, ya están en la iglesia, me parece. Están, no, ya en el casamiento, tengo un casamiento hoy. Ah, sí. Casamiento de mi prima. Qué bien, qué bueno que la qué gente suerte se la tuya, ¿no? ¿Eh? Qué suerte la tuya de tener un evento un como casamiento. Ese, un casamiento de una prima. Qué suerte la deja tener a mí de invitado. ¿Quién, si no, quién le va a arruinar la fiesta? Si no voy yo, ¿quién le va a arruinar? Siempre algo tiene que pasar, ¿no? Usted va a hacer que algo distinto pase. Que no sea aburrido el casamiento, ¿no? ¡Ahí se cayó uno! ¡Ahí está! Eso de que lo que vas a... estropear la torta o... Creo que cuando entremos nosotros dos van a festejar más que cuando entremos. Vinieron los payasos. Los parientes preguntaron, ¿van ustedes? Sí, bueno, entonces vamos. Vamos. Sí, vamos a pasar música, dejen de hablar boludeces, por favor. No, muy linda la conversación, me pareció buena y levantarla con un... Y ahora vamos a ir con... Estos temitas creo que lo hicimos alguna vez nosotros, ¿no? No me acuerdo. Déjame terminar un mensaje. Sí, creo que sí. Papá, vamos, si hablara el galpón ese de... Yo acabaré sobre tu teta. El día yo veía, si venía Pablo, salía corriendo por la ventana porque yo me veía ser golpeado. Sepan disculpar. Mi exabrupto juvenil. Underground, ha pasado por eso. Han pasado por la piecita de Pablo. Esa piecita, sí, mucho. Muchos músicos y muchos que intentaban como nosotros. Bueno, y entre esos temas, el que sonaba era este. Night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery.

Pero que eso es el coro Kennedy, boludo. 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Si nos quieren enviar mensajes de texto, si quieren comunicar al teléfono de la línea, que es 46-98-98-46. Muy bien, muy lindos temas han pasado de los Ramones. Te dice el gusto. Tenía ganas de escuchar. Hace rato que no escuchaba, ¿no? Sí, hace rato que no se escuchaba los Ramones acá en Hacía Dormida. Y bueno, el otro día le presenté los temas ante nuestro operador, pero mucha bola no me dio. Y bueno, vio que cuando uno está cerca hay que darse el gusto, hay que aprovechar. Hay que aprovechar cuando él no está. Hay que aprovechar. Hoy digo, bueno, me voy a acercar. Pero no le pregunté a Juanjo. Que mirá, no, le dije, Juanjo, poné esos dos temas. ¿Y qué te dije yo? Y me dijo, bueno. Bueno, hablá con Sergio. No, no, entonces, bueno, hoy tuve una mejor suerte, pero... Bueno, viste, igual se lo hay que aprovechar, mucho. Cuando el gato no está, los ratones bailan. Dicen. Los ratones es así, bailan. Papá, vos, cualquier cosa, cuando está Sergio, se da. ¿Qué querés? Listo, lo pones. Bueno, siempre cuando no esté, cuando está ahí, como que se complica un poquito, viste, pero... Si lo puedo hacer, lo hacemos, lo mandamos, pero... No, lo que pasa es que hay que respetar la profesionalidad que tiene ese muchacho, entonces... Bueno. Por algo sale bien el programa cuando está él. Cuando estamos nosotros, no, pero cuando está él... Hay que cuidar ese tipo de juventud, hay que cuidarla porque es el futuro, como dice acá Martín. Es el que nos va a aguantar cuando nosotros estemos ya que cuando estemos cagados. Ya que, bueno, la familia no tuvo suerte con ustedes, bueno. Es la nueva semilla esa. No, sí, las antorchas que iluminarán el futuro. Hablando de ¿cómo anda Tachi? Hace años que no lo veo a Tachi. No, muy muy bien, muy bien. Anda con su tema de la danza. Está muy bien. Es un Julio Boca del... No. ¿Es danza folclórica estamos hablando? Sí, no, Julio Boca contemporánea en general, sí, sí. Creo que es uno de los... el futuro... ¿Nuestro o el futuro de la Argentina? No, no sé, también podría ser. Estuvo ya en varios países. Estuvo en Chile, estuvo en Colombia. Lo de su familia es la danza en general, sí, ¿no? Sí, puede llegar a irse a Europa. Se va a estar haciendo unas presentaciones acá... en Argentina con esa compañía en Parque Centenario el 14, 21 y 28 de febrero de enero. Y bueno, pues no la hace, le tiro un le vamos a tirar lata, escupirlo un poco. Porque muy una profesionalidad tiene, debo decirlo, que es, me quedo asombrado cada vez que lo ve. Que veo. Qué raro, ¿no? Cuando uno ve que cómo evoluciona, que ¿no? La llega en un escenario es increíble. Yo veo a veces, uno dice, porque suelen decir que el más chico es el más lindo, que veo que dice que a medida que van saliendo los chicos, el más chico suele ser el más lindo que el más grande. Como que se va perfeccionando. Claro, yo quiero decirle que para toda la gente que no está escuchando, yo soy el más grande. ¿Para qué? Así que ya se darán cuenta. soy el hombre erecto. Claro, yo soy el más viejo de todos los hermanos. El hombre de Nitterdal. Bueno, el primer mono pensante del barrio del 13. Alto de las Ferreres también. Perdón. Alto de las Ferreres, obvio. Barrio del 13, por supuesto. Por una cuadra, pero bueno. Claro. No, veo que dice que va o sea, el más grande, el más lindo y así. Y yo a veces me pongo a mirar y hay cierta razón en eso. Pero también dicen que la inteligencia como que es mejor también. A medida que va pasando las generaciones, el último... La verdad que se nota, ¿eh? ¿Eh? Se nota. Y yo, claro, yo por ahí uno viene y dice... No, no, y después yo... Era uno... Bueno, yo quería negarlo porque ya cuestiones más que... Botan en la bomba arriba, ¿no? Cuestiones físicas más que evidentes, no sé si serán buenas. Y después pues digo, no, capaz que... Y después, y sí, tienen razón, la verdad cada vez son los chicos más lindos y por ahí un poco más inteligentes que a nosotros. Quizás no se quieren asemejarlo, lo que depende de lo que quieren tomar de cada... Acuérdese, nosotros... Sí, que va cambiando el mundo año tras año también. Nosotros cuando éramos guachos no desabas. Muchas cosas. Bueno, así por eso te digo que va cambiando el mundo. ¡Hacete cargo! Año tras año. Guarda, guarda. Generación tras generación. Y sí, desapareció. No hay que derrapar, muchachos. Son cosas muy distintas, claro, sí, sí. Sí, se habrá desaparecido. Hay fotos que no puede desaparecer. Hay una foto mía con la gorrita y una remera longan que no la puedo hacer desaparecer. No sé dónde está el original. Siempre me aparece una copia por todos lados. pero nadie reniega de su pasado. Sí, sí, así que podemos decir que todo se aprende. Nuestros hermanos más chicos tienen un futuro enorme y bueno. Sí, que aprenden de nosotros. Como mi hermano más grande, no voy a hacer. ¿Cómo no? Claro, quizá algo eso. Algo habrán aprendido de nosotros. De algo servimos, para algo servimos. Claro, no. Yo no quiero ser como él. Pero, ¿no querés ser como él? Bueno, o el ejemplo, ¿viste? Ahí está, mirá a tu hermano. ¿Viste? Ahí está, mira a tu hermano, vos no, que decías. No es que te quería cortar, pero tengo un par de mensajes para el si querés. Léalo, por favor. Vamos a decir el telefonito para sí. que estén. Si nos quieren mandar mensajes de texto, que puede hacerlo al 1166-572178, 1166-572178, o si no, comunicarse al teléfono de línea que es 4698-9846. Acá han llegado un par de mensajes, dice: hola, soy Lucas del 28, dice Papo, pasen Papo, dice. Whisky malo, dice, ni yo me entiendo mi letra, ¿no? Un aguante, me anoto, dice, para el sorteo, dice, Santiago. Acá nos deja el número de teléfono, ¿no? Perfecto, perfecto. Dice, ¿qué tal? ¿Podrían pasar Motorhead, dice, Born to Rise, dice, Wind of Rise Health, ah. o Pantera, dice, This Love? Gustavo Velasco. Muy buen tema. Y bueno, vamos a agradecerle a nuestros oyentes por estar haciéndonos el aguante en un día... tan caluroso como hoy, que estén... Lo que debe ser afuera, si acá adentro estamos transpirando. Sí, por eso, así que le agradecemos, le mandamos un abrazo y bueno, continúe con los mensajitos. Lo que dice, vamos loco, dice, no dejen que la ciudad se duerma, dice, agiten a puro metal, dice, saludos Toto Gustavo. Muchas gracias por estar del otro lado. Sí, sí. Y después tengo otro mensajito, dice, hola, soy Nancy, tengo 22 años y quiero ir a ver a Metallica, nunca fui a verlos, por favor... bueno, nos deja el número de DNI que no hace falta, pero bueno, igual ya lo tenemos acá anotado, pero ya le avisamos a Nancy que está participando, ¿no? Por sí, el está de... participando. Y hay que decirle a la gente que no somos insobornables, que no tiren edad, que nos diga, somos insobornables, hay que perdón. Decirle. Perdón, ustedes son insobornables. Yo no participo. ¿Pero qué está queriendo decir? Vamos, por favor. No, porque hay un me llegó un mensaje de pago. ¿Qué te diciendo de no, yo le digo. Es que te tiraron. Hay, bueno, yo voy a decirlo. Voy a decirlo porque vamos a mostrar la transparencia de nuestro programa y de nuestro sorteo. Y estamos siendo presionados. Se puede terminar la transparencia. No, hay uno que me dice: hay un costillar. Hay un costillar, dice. Sí, no, esa foto está. Es más, está en la tapa porque. Como que dice: ojo con lo que haces. Ojo con lo que. ¿Un costillar que no? Un costillar y. Por la entrada y uno es de carne. La verdad que dijimos que cura. Por supuesto dijimos que pero por favor. Después hubo otro que me dijo: te pago la entrada y quedas bien y yo quedo bien. Y no, es un sorteo. Así descaradamente, así de una vino, me dijo: te pago la entrada. Mira, tal persona quiere ir, te pago la entrada, porque hago. Yo propongo hacer una. Es más, esa persona no lo vamos a poner. Propongo hacer una cámara oculta. Cámara oculta, todo eso. Tiene, se lo merece. Hay otro que dice: hijo de puta, dice, somos amigos hace como 20 años y no fuiste capaz de darme la entrada a mí. Y bueno, usted sabe, digo que. Digo, yo tenía una DCDC y nadie quiso ir, digo, bueno, y no sé, voy, ahí tuvimos como una charla. Creo que vos empezaste la rueda, aguantate la que viene atrás, ¿eh? Sí, no, y así, bueno, y bueno, la chica esta vez, pues, una que otra. Yo tengo un par de mensajitos acá. Por eso no puedo nombrar un par más, pero... Quizás me yo por otro. No le decíamos... Hay una clase de... Quizás tomo otro camino que no sea el indicado. Señoras y señores, sí, ojo con quién... Entonces a Nancy, de 22 años, que está participando. Que va a participar como... Va a tener igual la posibilidad de que los demás participantes. Por favor. Por supuesto, no, nosotros somos... La idoneidad que existe acá. Quizás pueda ser... La ética que existe acá en la ciudad dormida, no. Yo quizás creo que algún participante de la ciudad dormida puede ser algo paralelo, ¿no? Pero... Somos bien. Imposible somos nosotros, por favor. Por favor, por favor. Basta. basta, basta. Digo los números donde tienen 11 que llegar. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Si nos quieren enviar mensaje de texto, si se quieren comunicar al, 40, al teléfono, línea que es 46-98-98-46. Yo me quiero dar otro gustito. Ay, ¿tiene algún mensaje? Le tenemos que avisar a la gente que está participando, si quiere participar por la entrada de Metallica, todo, porque capaz que alguno recién se engancha. Dígalo, dígalo, dígalo todo nuevamente. I won't play when Monday. Muy bien, así que le contamos entonces al oyente, como bien decía Martín, que por ahí se engancha recién o que empieza a escuchar el programa recién, que estamos sorteando una entrada para ir a ver nada más y nada menos que a los cuatro jinetes, a los cuatro jinetes del metal. Ah, yo pensé que iba a decir del apocalipsis, ya me estaba preparando para irme. A los cuatro jinetes del metal, a la histórica banda del metal. ¿Cómo se llama? Dijo que no me acuerdo. Metallica, Metallica, una de las grandes bandas de la historia del metal. Así que pueden estar ganando la entrada con solo mandar un mensaje de texto al 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78 o llamar al 46-98-98-46. 46-98-98-46 y estar participando por el sorteo que se va a hacer la semana que viene aquí en la ciudad dormida. ¡Vamos, vino Sergio! ¡Vamos! En todo vamos, esto... ¡Vamos! Póngase las remeras. Guardá la botella esa. Acaba de llegar. Bueno, le queremos transmitir a la oyente que acaba de llegar la persona responsable. Sí, los controles. Bueno, va a ponerlo... El futuro de nuestro programa, país, ¿no? Las antorchas, una de las antorchas que iluminarán el futuro del país. Así que, bueno. Llegó el Che. Vamos a poner un temita, Juanjo, para recibirlo a nuestro operador. Vamos a poner un temita. Y el último, me voy a dar el gusto. ¿Vio que tengo el dibujito que tengo en la espalda? Sí, sí. Bueno, voy a dar el gusto porque hace mucho que no me lo doy. Y bueno, me voy a dar el gustito con una banda que ya se fue porque sabe que... Vio que son mis gustos y si él por ahí a veces no los comparte. Bueno, vamos a decir a la gente que... Y se lo voy a dedicar a nuestro amigo Luis ahí de La Barca. Este temita de Iron Maiden, Is Highs. 1166-572178, 1166-572178, si nos quieren enviar mensajes o si se quieren comunicar al teléfono de línea, que es 4698-9846. Déjeme despacio, ¿no? Sí, sí, me faltó un poco. Un poco de hombría faltó, pero bueno. Forzando, hizo hacer más la voz un poco más, más lúcida. Bueno, che, haga las cosas bien, deje, boludo. Dejen de boludear, Perdón, perdón. Deren, che. Sergio, ¿está bien? Sergio, ¿está bien? ¿Me dice bien, Sergio? Todo en orden, todo en orden. ¿Usted venía escuchando algo o no? No, no. Gracias. No tengo auriculares. Qué lástima, che. Bueno, yo puse la casa en orden, Siempre manteniendo la cordura, como siempre. Esta gente está indomable, yo te lo estoy anticipando ya. Yo estaba por justo que tenía, que me había pasado este número de teléfono de Sergio, lo estaba por llamar para decirle que llame por teléfono, al menos acá a la ciudad dormida, y que diga que deje de hablar. Es difícil contarlo. Como a mí no me daba bola, digo, bueno, voy a acudir a Sergio, que tiene más... Es que a veces se gana la ciudad dormida, ¿no? Así que bueno, la ciudad dormida acaba de despertarse más que nunca con la llegada de nuestro operador. Preséntese, por favor, deje de escribir boludez y preséntese. Sergio, operador circunstancial de la ciudad dormida. Ya se está abriendo, de a poquito. De a poquito se está separando de la manada. Se quiere desligar también, ¿no? Es que... No, yo creo que no, y bueno, bien, vamos a cuidarlo. Viste que estuvimos hablando de lo que es la evolución de la persona, viste cómo es. Ahí bien, vamos a cuidar a nuestro operador, porque... Decí que estaba yo, Sergio, esto se desmadró totalmente. Una de las personas que, bueno, iluminará el futuro de nuestro país, tan golpeado y no tan... No sea mamá toscano, dale, tan vos golpeado también. Y tan... qué mal, no, los últimos años, así que bueno, esta juventud hay que cuidarla mucho para... Para un futuro mejor. El día de mañana cuando tengo la silla de ruedas, que por lo menos lo acompañe. Alguien me va a tener que mantener. Yo lo veo, mis hijas no veo futuro de una mantención hacia mi parte. Yo creo que si me pasa algo... Te van a poner el paro en la rueda vos. Yo pienso que si... Yo tengo que... Me voy a valer por mí solo. Pienso que hasta los 90, 85 años, si vivo, tendré que vivir. Laburando. Y así ya pagando una parcela, un asilo. Sí, no, no. Y pagándolo de ahora. Lo pensé, Te digo, usted se ríe, pero lo estoy pensando en serio. No, usted tiene muchas hijas mujeres. Van a responder por usted. Y si no, también tiene su hermano menor. Hacían la producción al aire. Vos te parece, dale, poné esto, poné otro. Sergio, decí que estaba yo ahí los con... Por ahí me olvidé de apagar los micrófonos. Es circunstancial eso, creo. Pero acá siempre una... La cota de seriedad está acá, los muchachos. Ustedes, la verdad... Menos mal que van para atrás. Recuerde, gente, que estamos regalando mediante un sorteo el sábado 16... O sea, el sábado que viene vamos a estar sorteando una entrada para Metallica, para que concurra el jueves 21 de enero con nosotros. Va a concurrir, así que si quiere, si no quiere, está bien. Yo pienso que en un caso gana Patricia, que fue la del otro día, con ustedes no va, con esa cara que tienen ustedes. No, yo creo que se fue muy contenta de acá. No, yo pienso que no va, esas caras de muy, ustedes. Muy a gusto. Ahora no, yo me afeiteo. Quiso saber que estuvo muy a gusto. Yo me afeiteo y usted está igual con siempre, pero bueno. No, yo soy un desastre, no me afeito así. Eso que le quise regalar las más tres esas. Me quise regalar, en serio, muchas gracias, pero tenía una nueva. Lo pasa que no suelo usar mucho. Tiene barba, pelo largo. Se está transformando un pullover con el calor que ha mal vestido. Pero que usted sea lampiño no quiere decir que yo un poco de pelo tengo que tener. Che, una vergüenza ustedes sacándose la remera con el calor que hace acá. Tienen que bancársela con remera y todo, esto es así. No. En la ciudad dormida permite este tipo de libertades y hay que despertar. Nos damos el lujo. Hay que despertar la ciudad. Hay que despertar la ciudad seguramente con algún tema que nuestro operador estará pensando. Capaz que está tratando de buscar lo que los pedidos. Está procesando. ¿Viste cómo habla esta gente? ¿Te diste cuenta? Está procesando lo que está pasando acá en Ciudad Dormida. Vamos a hacer una cosa, vamos a ordenar esto un poco porque esto se está desmadrando nuevamente. Diga las vías telefónicas y diga lo que estamos sorteando nuevamente para que escuchen. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si se quieren comunicar al teléfono de línea, que es 46-98-98-46. Y bueno, con esto estamos sorteando una entrada de Metallica, regalando, estamos mediante un sorteo que se va a hacer el próximo sábado acá en la Ciudad Dormida. En la Ciudad Dormida se va a estar haciendo el... Recuerde los horarios, ¿cuáles son los horarios nuestros? 19 a 22 horas, en ese lapso se estará haciendo sorteo, seguramente los últimos minutos del programa, como lo hicimos el otro día. Le vamos a dar tiempo a la semana que viene con la remerita, que próximamente también habrá una remerita antes de... Primero tienen que entregar la que ya... Está acá, vamos a decirle a nuestro amigo Nico que si no puede concurrir, que nos avise y se la llevo a la casa, no hay problema. Está acá con nosotros la remera nuevamente. En la semana quedamos sin comunicarnos, no nos comunicamos, pero está acá, está ahí. Un problema de antena o algo. Se cayó una antena. Y esta era mi última semana de trabajo y yo que no pude. Yo le iba a mandar un mensaje a usted. La semana que viene vas a venir más tranquilo. Sí, por supuesto, la semana que viene. Ya estoy de vacaciones, gente, así que. Son 20 días que voy a estar de vacaciones, así que... Aguantar a la gente. Pobrecita mi familia, ¿no? Te va a estar aguantando. Sí, sí, sí. Pero bueno, che, a ver si dejá, Sergio, dale, poné música, vos todos están hablando, boludo. ¿Qué vas a poner? Bueno, un poco de Megadeth, Take No Prisoners. Sí, llegó nuestra. We'll be right back. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-98-46, 46-98-98-46. Y si nos quieren mandar un mensaje instantáneo, lo pueden hacer en www.fmplay1019.es. .tl www.fmplay1019.es.tl. Recuerden que con solo enviarnos un mensaje y digan mierda, quiero la entrada, listo, ya está. Va a entrar en un sorteo, el cual lo vamos a realizar la próxima semana. ¿Usted no se va a encontrar con nosotros la próxima semana, puede ser? Puede ser. ¿Tiene algún evento? Dígale, cuente la gente, ¿se va de vacación a algún lado usted? Sí. ¿A dónde se va? Lejos. No lo quiere decir. Bueno, lejos, lejos, dice, no quiere aclarar. Bueno, será él el que diga quién o no. Usted no le habilitó el micrófono. Mire lo malo que es que... Ahora sí, dígalo. Quizás no tiene razón, motivo, circunstancia como para contarle, ¿no? Yo no. Quizás tiene que hacer alguna tarea. Fue lo único que digo, que la gente que conoce el Che Vive sabe dónde va el muchacho. Nada más. ¿Sí? ¿A dónde? No se puede. No quiere decir, no quiere decir. Se quiere apunar, con eso te digo todo. No, porque yo he hecho algunos viajes así también de mochilero, y con mochila, y me gustaron mucho, entonces podía querer saber por ahí. No, pero no, usted no entiende, no quiere decir, no entiende. No va a decir que va para allá. No entiende. Basta. ¿Se va para el norte? Para a las altas cumbres, no. ¿Para Alto Perú? No, pasando, altas cumbres. No. ¿Para Alto Perú? Arriba. Cocaína, ¿no? Bueno, no quiere. Le ponemos espera una. No. ¿Sabe lo que pasa? Que Yanticara del más fuerte. Y cuando esté por ahí, voy al centro cultural, dijo. No, ¿sabe cuál es el problema? Porque tiene miedo de ser revisado con el escañado, más que revisado, pero bueno. Dejémoslos al libre albedrío de las mentes de nuestros oyentes. Bueno, solamente deben enviarnos un mensaje, deben llamarnos o enviarnos un mensaje instantáneo a la página de internet y estarán ganando, si en caso que salgan ganadores o merecedores del sorteo, una entrada para ir con nosotros a ver a Metallica al estadio de River. Estábamos hablando aquí con nuestro justo antes, igual quiero decirle que tenía el micrófono abierto yo, porque si usted se va a enojar conmigo y tengo el micrófono abierto. Entraron un montón de mosquitos. ¿Que se confirmó lo del Orfeo, puede ser? ¿O no? Sí, ya lo toqué, soy yo. Domingo 24 van a estar tocando en el Orfeo de Córdoba. La gente que vaya a vacaciones a Córdoba, que decían no voy a poder ver a la gente de Metallica, lo voy a poder ver en el Orfeo. Igual ya están agotadas las entradas. ¿Sí? Sí. Yo quería... Porque es un lugar... No es muy grande, ¿no? Nuevamente chico para la demanda que iba a existir, seguramente para ver a Metallica, pero bueno, van a estar disfrutándolo también de otra manera. Yo le digo que daría lo que tengo por darle la entrada que vengan acá arriba y yo me voy al Orfeo. Por eso, sí. Yo quiero le digo que se disfruta de otra manera, lo que es un lugar como eso, ¿no? También la entrada a mí, que yo la... pero son corruptibles, hermano. Vos que te decís que vino nuestro amigo Sergio. ¿No? Y hace ya varios años que vienen grupos... que vienen a tocar acá en época de vacaciones, tocan en Córdoba y me parece muy interesante. Me parece muy bien federalizar todo lo que es el país. Recuerdo que un día hizo una entrada para Barón Rojo y se suspendió acá en Buenos Aires y tocó en Córdoba. Y bueno, tuvieron más suerte los cordobeses en ese momento que yo, que tuve que devolver la entrada porque se había suspendido por el tema de Cromañón. Ajá, es cierto. No, ¿sabes que me había olvidado de esa fecha? Sí, tenía la entrada, todo, y bueno, después con las inspecciones que surgieron a partir de ese... No quedó ningún lugar para todo. No quedó nada, ningún lugar, y bueno. Usted dice que puede ser que cerré, porque depende también de lo que haga después. ¿Otro Orfeo más? ¿Se podría hacer otro? A mí me encantaría. Es muy difícil, ¿no? Es difícil ya, creo que sí. No, pero me encantaría por el sentido de que por ahí otras personas puedan llegar a ver a grandes bandas sin necesidad de tener que concurrir aquí a Buenos Aires. Es bueno que vayan a recorrer las provincias. Sí, por eso le digo. A mí me parece muy bueno. Hay tantos lugares. Quizás bueno como para ir. Viajar afuera con las grandes bandas también acá nacionales, pero quiero decirle que este fondo me Me parte el cráneo, le quiero decir. Yo quiero decirte que cerré la ventana porque se está llenando de mosquitos. Señor... Che, ¿sabes que entraron un montón de mosquitos, pero no, no sé si... Están todos rayados, medio moteados. A mí me patinan. Veo que se me aparece patinan. No sé si por los celulitis, no sé qué, pero... No sé si tendría que... Quizás no pueden pasar las capas que... Puede ser, puede ser, puede ser. Pero acá hay que cavar mucho. ¿Y dónde está la vena acá? La sangre. Se, encuentra, se me tapa el pico con la... Capa de la con la grasa. 100% colesterol. Quiero decirle que la última vez de colesterol salí al tope. La del tope, vio al tope full. Decía, más de esto no podés tener, me dice el médico. Dice, tenés que hacerte el estudio para ver si es colesterol bueno y malo. Dice, pues bueno. Ni lo hice el estudio. Ahora el último estudio que me hicieron, un año después, salió muy bien. Pero estuve con el colesterol a full. Subía la escalera... Yo que vos me la haría otra vez, ¿eh? Que subía en la escalera y me agitaba. Mire lo mal que estaba, ¿eh? Mirándote en este momento, te diría que podía hacerte un chequeo nuevamente. Si quieres me pongo siempre la... está bueno tener otra opinión, digamos. De otro profesional, ¿no? Otro punto de vista. Muy bueno, yo hace años que creo que... Si quieres me pongo la remera. Porque... No me hago chequeo y bueno. ¿Les molesta? Me pongo la remera. No. ¿Nunca vieron un gordo en su... No hay ningún gordo en su familia? Quería contarle que traje hoy, Juanjo, para nuestros oyentes, la historia de la sección Historia Rock. Traje algo de Led Zeppelin que vamos a estar contando en unos minutos. Espero que les guste, de una gran banda histórica del rock. ¿Podemos empezar a cumplir con los pedidos? ¿O lo complico...? Señor. Acá tengo anotado Motorhead Born to Raise Hell. ¿Sí? Que pidió al 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78 al 46-98-98-46 para pedir temas y bueno, ver si podemos cumplir. Si Juanjo no se cuelga, no nos colgamos. Hablar. No. Y aparte de si quieren, si quieren la entrada. Si quiero la entrada, por supuesto, quiero la entrada al mensajito o llamar bien por teléfono y decir quiero la entrada, que se va a estar sorteando el sábado próximo aquí en la ciudad de Orlando. ¿Nada más? Nada más, por favor. Bueno, vamos. Prosiga. Yeah. among the whiskey. De muy baja calidad. Si nos quieren enviar mensajes, si se quieren comunicar al teléfono de línea, que es 4698-9846. ¿Qué acabamos de escuchar, mi hermano menor Sergio? Whisky malo de Papo, pedido por Lucas del 28. Muy bien, perfecto. Se lo dedicaba a Santiago. El tema este no lo tenía yo, Se ve que Papo ha llegado un lunes. Eso de la bebida, en serio. Hemos tomado, ya hemos hablado hace ratito de tomar el tejano. Soy cuyano. He tomado el vino que se acuerda que Caravana es el Soy Cuyano que mató a tanta gente. A mí no me hizo nada. Y en esa misma época era. Y la verdad que a mí no me hizo nada. No. Tal acaso, soy padrino de oro. Padrino de concilios, no. Concilio. Ese vino blanco era una asquerosidad, pero con un poco de gaseosa había, iba. Había peores que Picodero. Che, no, hay en marcas. En esa época no había gaseosa, no había soda. No, era, no, era de cartón nomás, digamos. Sí. Menos mal que yo no pude, no estuve en ese momento. No, no. Sí, usted, habrá vivido ese momento en mi casa. Ha logrado una buena aliación, digamos, a las otras bebidas. Se habrá vivido ese momento en mi casa, ni se acuerda ya. Lo bien que se fue, ni se acuerda. De vino, que un domingo aquello que de Parque Rivadavia estaban tomando una cajita de vino. De muy baja calidad. De muy baja calidad. De muy bajo precio, obviamente. Y vino la cajita de vino era de cartón corrugado, así que imagínate. Vino un oficial uniformado. Yo me acuerdo de un cumpleaños. Imponiendo el orden como tiene que ser, un uniformado, y bueno, le quitó la cajita de las manos a quien estaba hablando recién, Juanjo. Lo que te da bronca que te la tira. Y lo hizo un círculo alrededor de todo, como... Culpa mía, lo rodearon. Era un círculo de fuego, pero era un círculo de vino alrededor de todo el grupo. Bueno, menos mal que yo no estaba participando de ese momento, ¿no? En ese momento, claro. No, ¿sabe que todo bien? La sacaron, nada más. Me acuerdo una... quiero hacer un cumpleaños así de una persona que quizás seguro esté escuchando, de nuestro amigo Sergio, más conocido como el Gato. Sabe no que la gente, ¿eh? No queman. Pero no creo que no esté escuchando, por eso le digo. sabe que para su cumpleaños en mi casa, hemos hecho su cumpleaños en mi casa y no había nada para comer, pero jugo de uva había de sobra. Creo que esa vez me quemé con el blanco y nunca más. Culpa de una parra de casa, si no ya lo hubiera visto. Teníamos una parra de uva chinche. El único que comía uva chinche era yo. Venía totalmente sacado y agarraba, atacaba ahora, la chinche. Ahora entiendo por qué Sergio... Con araña y todo. Es como es, porque bueno... Dios. Chico, habrá visto no, esa circunstancia, digamos. No quiere ser como no quiero hermano, ser igual que él. Quiero decirle que estoy haciendo tipo de ventilador para... Así que bueno, vamos a recordarle... Hacer desaparecer los mosquitos. Puede estar participando por la entrada de Metallica, que no queda mucho tiempo, porque ya que va a ser sorteada el sábado que viene acá en la Ciudad Dormida, en los últimos minutos del programa seguramente, y bueno, manden el mensaje diciendo quiero la remera, o llamando bien el teléfono. Quiero la... ¿Cómo estamos hoy, eh? Está bien, sí, nosotros estamos sin remera, le damos quiero la remera. Debe ser Nico, que no se la llevaste más, que no... A vos te va a decir que la remera. Y bueno, acá con los teléfonos que va a estar dando Martínez. 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si se quieren comunicar al teléfono de la línea, que es 46-98-98-46. O si no, vía mail a... www.fmplay1019.es.tl. No, corré la cabeza, boludo. Yo no conozco la página de la Ciudad Dormida como es, ¿no? Por eso. Ya, si no, tardesderock.webs.com o si no, laciudaddormida.webs.com. Ahí tienen mensajes instantáneos. Pueden dejarnos mensajes allí. Sergio estará corroborando la página y... No sé, si está yo... Sergio, porque Sergio, no sé, yo pediría acá... cocaína, cocaína. Que si puede actualizar un poco más la página antes Eso es compromiso, De emprender viaje, bueno, sería mejor para todos, ¿no? ¿Puede hacerlo antes de irse una actualización? Con el programa este, no le digo, si no quiere, puede ser el anterior. Podría ser este también, ¿por qué no? Con las fotos de los oyentes que estuvieron, ¿no? Sí, puede ser, señor Sergio. Che, leo los mensajes mientras los... Léalo. Los mensajitos acá que todavía me quedan pendientes. Dice, dale. Muy bueno en la radio, dice, pásenme un tema de Orcas, o Tren Loco, dice, un abrazo. Y después dice, hola chicos, ya llegó Sergio, me pasan ojos locos, dice, de agua loca, dice, ojos rojos de agua loca, dice, porque hoy los iré a ver... Y Juanjo, no problem, dice, yo te mantengo. Dice. Bueno, muchas gracias. De eso para ustedes que me... Ahora quiero decir, voy a ir a Linadi y le voy a hacer una denuncia a ustedes tres por denunciarme por gordo, por discriminarme. Acá esto se está yendo, se está desmadrando, así que esto se fue. Creo que la oyente que nos mandó el mensaje es Delfina, creo que por el número, digamos. Que Ojo Loco tocaba hoy en Museo Rock, creo que tocaba. ¿Ah, sí? Toca, digamos, no sé en qué horario, pero... Que no se suspende por lluvia. No. 45 grados. No se vio una por nube. El calor tampoco se suspende. Una nube no se veía hoy. Qué vara. Sergio, ganamos hoy, Sergio. Sergio, hoy jugamos al fútbol y ganamos, Sergio. Sergio no sabía, le estoy avisando. ¿Te parece a tu mamá? Ganaron los puntos, que no fue adentro del campo de juego. Ganamos. Dentro del verde césped. Ganamos. No hay, cuando uno gana, listo. No hay con qué darlo. ¿Te parece a tu mamá? Quiero decirle que buena está la propaganda. ¿Sabías de que le parecen, está una chica en la... y que le aparece un pájaro carpintero y le picotea la cabeza. Casi igual. Te parece a tu mamá, Está, es así, La misma cara de culo. Está peleando acá con los mosquitos todavía, dejalo. Cosa de él. Bueno, diga nuevamente los números donde se nos puede ubicar y qué van a ganar en el caso de que la semana que viene salgan sorteados allí en la... Acá tendremos que traer un escribano fehaciente porque acá nuestro... Yo estoy anotando acá, tengo un par de... Sí, acá nosotros... Tengo un par de números acá para llamar para ver si quieren venir acá a tratar. Este es un hijo de... Es muy corruptible, Sergio. Usted tiene la cuota de seriedad. Encima, la persona que tiene la cuota de seriedad no va hasta la semana que viene para el sorteo. Y eso es un punto en contra. Lo que se viene. Por favor, que no hagan desmanes, por favor, nada de... ¡Es un buen momento, don Niembra! 11-66-57-21-78 11-66-57-21-78 Si nos quieren enviar mensajes, si se quieren comunicar al teléfono de línea, que es 46-98-98-46. Muy bien. Para... Pueden estar ganando la entrada de Metallica la semana que viene y... Bueno, vamos a escucharlo un poquito esto, que se viene nuestro especial de historia de rock, la sección que tenemos todos los sábados acá. Hoy vamos a estar hablando un poquito brevemente, más quisiera escuchar los temas gloriosos de este gran, esta gran agrupación que son los Led Zeppelin. Acá estamos escuchando Rock and Roll de Led Zeppelin, un tema, un clásico de la historia del rock and roll, como bien dice el tema. Así que bueno, vamos a estar contando un poquito breve la historia de este grupo, los Led Zeppelin, que nacen por allá por 1968. Que nace de un grupo que formaban, se llamaba The Yardbirds. Nada menos que Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. Bueno, este Jimmy Page, último histórico guitarrista de la banda de Led Zeppelin, pero mire qué nenes teníamos en esa época, en un grupo de Yardbirds, ¿no? Así que bueno, cuando se disuelve esta banda, Jimmy Page quiere seguir con Yardbirds, pero quiere ponerle por los New Yardbirds, pero por cuestiones legales le hacen... tienen que cambiar el nombre. Entonces, bueno, su productor, Peter Grant, histórico productor de Led Zeppelin, manager de Led Zeppelin, quiere ponerle los Led Zeppelin. Así que bueno, ahí nace el nombre del grupo que bueno, que era Zeppelin, bueno, el dirigible y Lead, que quería decir plomo. Entonces como un Zeppelin de plomo. Pero bueno, después por una cuestión de que el nombre sería más fácil de pronunciar, queda finalmente Led Zeppelin. Y bueno, enseguida la prensa empieza a decir que hacían música heavy metal. Muchas cosas se hablaron de este grupo, que tenían también la influencia psicodélica de la época, ¿no? Con los alucinógenos y todo ese tema de las drogas. Se lo acusaba de magia negra también. Eran el demonio cantando, eran los Led Zeppelin, pero bueno, con temas increíbles que bueno, estábamos escuchando y vamos a seguir escuchando algunos temas. Bueno, en 1969 empiezan a sacar, sacan su primer disco, Led Zeppelin 1. Y bueno, en ese mismo año sacan Led Zeppelin 2. Que este disco en particular fue destronó al mítico Abbey Road de los Beatles. Fue primero en el ranking en ese año, destronando a un histórico. Era una cosa increíble para la época, ¿no? Estaba en esa época la historia, los integrantes históricos de este grupo fueron Robert Plant en voz, Jimmy Page en guitarras, John Paul Jones en bajo, teclados y algunos instrumentos que también tocaban estos. El mítico John Bohan en batería, que muchos, hasta el día de hoy se habla de Bonzo, su apodo de John Bohan, como el mejor baterista de la historia del rock. Hasta los bateristas hoy de nuestra época, muy jóvenes, todos quieren tener un material de Bohan para ver cómo lo que era el tipo, cómo tocaba. Impresionante ver tocar la batería, era un animal. Entonces, bueno, hasta hoy se lo considera que como el mejor baterista de la historia del rock, muchos. También, bueno, hasta que en 1980 fue... ¿Sabe cómo murió John Bohan usted, Juanjo? Se tomó 40 vasos de vodka. Nada más y nada menos. Murió bien. ¿Eh? Murió bien, murió en su lady. Sí, 40 vasos de vodka ingirió y bueno... Y sí, en la mansión de Jimmy Page muere. En una noche de locura. Sexo, alcohol, locura, sí, sexo, sí, drogas y rock and roll. En esa época era muy... Las frases nacen en esa época, la de sexo, drogas y rock and roll. Murió como murieron muchos rockeros en esa época. Jimmy Hendrix, por ejemplo, ahogado con su propio vómito. Bueno, nace la leyenda de el rugido del oso de John Bohan. Y bueno, con la muerte de John Bohan se disuelve la banda. Se disuelve diciendo que nunca van a más va a formarse la banda, ¿no? Sin Bohan era tan fuerte la imagen y el tipo lo que producía. Claro, lo que a veces uno tiene, como a veces decimos, que tal banda sin tan integrante no es lo mismo. Pero a veces muchos ven lo que rodea la parte de adelante, o el cantante, el guitarrista. Pero hay muchas veces que el líder mismo no solamente es el baterista, la que lleva la mayoría lleva el ritmo el batero. Entonces exactamente, yo decía, en principio piensa uno lo mismo, dice cómo el baterista y lo reemplazaba por otro, pero no decidieron. No, lo mismo ocurría creo que hoy con Metallica. Lars Ulrich es el líder, sí, el fundador, el creador, el máximo exponente creo de Metallica junto con Jim Hetfield. Y creo que si no estaría Lars Ulrich hoy en Metallica... Yo pienso que no. No existe más Metallica para mí, ¿no? Y bueno, y lo mismo pasó en esa época con Led Zeppelin, que se disolvió cuando todos ofrecían millones y millones para juntarse. De hecho, en el 2007 que hicieron el disco este remasterizado, le ofrecieron 100 millones de libras esterlinas para poder continuar con la banda... Y no aceptó. Robert Plant dijo dijo, recordemos lo que habíamos dicho, lo que no nos pisemos nuestras palabras, dijeron. Y bueno, cuando Jimmy Page y quería Robert Plant dijo recordar lo que dijimos. Lo que dijimos, y es increíble porque la época, o sea, es muy valorable. Por un lado los fanáticos dirán, loco, ¿por qué no se juntan? Sí. Pero por otro lado creo que es muy valorable la palabra que tuvo él. Y bueno, de hecho, cuando sacaron este disco, tocó el hijo de John Bohan, Jason Bohan. Fue el hijo el que ocupó el lugar de la batería y bueno, se volvió a disolver. Bueno, en 1997 sacaron un disco doble que en la BBC de Londres. Un disco, una recopilación de material de 1969 y 1971, impresionante. Bueno, que estamos escuchando de fondo algunos temas de ahí en vivo. Y bueno, voy a contar para terminar una anécdota que empezamos el sábado pasado contando anécdotas de Papo, por ejemplo. No, el sábado no hicimos, la anterior, que contamos las anécdotas que se mandaba el napolitano. Bueno, encontré unas anécdotas de los Led Zeppelin que me parecieron muy buenas. Por ejemplo, cuando fueron a Dinamarca, donde estaba la familia Zeppelin, que es la inventora del dirigible, ¿no? Sí, sí. Cuando la condesa, nieta del creador, se enteró de que había un grupo de rock, que eran unos locos, unos drogados, dijo, ¿no? ¿Cómo puede ser que estos mugrientos ocupen el nombre de mi familia? Y bueno, no... recurrió a la justicia, todo, hasta que bueno, ganó el juicio la mina esta y tuvieron que cambiarse de nombre por los The Knobs, que hasta hoy nadie sabe qué significa, pero bueno, improvisaron y tuvieron que hacer, e incluso grabaron el disco ese que grabaron en Dinamarca con el nombre ese, porque no podían utilizar el nombre de la familia Zeppelin, que era la señorita Eva von Zeppelin. James Bond. Después hay otra muy graciosa que encontré también, que por ejemplo Peter Graham, que se encargaba de pagar todo lo que destruían en los hoteles estos muchachitos, un día van a un hotel, Continental Royal House Hotel, precisamente. Y bueno, que la diversión de los chicos era agarrar y tirar todo por la ventana del hotel, ¿viste? Sí, se rumoreaba de que se perdían cosas, sí, volaban cosas. Sí, okay. Sí, ¿viste? Pero corría todo. Estaba pagado, ya estaba todo pagado. De antemano, rompe que está pago hoy. Los señores de los hoteles no se hacían ningún problema porque pagaba todo. Venía Peter Grant, que era productor de la época, y bueno, pagaba todo. Entonces en una de esas habla con el director del hotel y el director le dice, ¿usted sabe que siempre tuve el sueño de revolear un televisor por la ventana? El mismo director del hotel. Sí. ¿Y qué hace Peter Grant? El manager le dice, bueno, hágalo, corre a cuenta mía. Y el tipo se dio el gusto de revolear un televisor por la ventana del hotel. Impresionante, muy graciosa la anécdota. Y bueno, la verdad que espero que le haya gustado. Nos ha deleitado nuevamente con sus cosas. Sí, me pareció muy, muy, muy buena. Yo quisiera decirle una cosita. Creo que Led Zeppelin es una de las, como lo han hecho muchas bandas, de las cuales por ahí uno no sentía por ahí un agrado en especial. Y luego con ir conociendo su historia, con ir conociendo su música, la verdad que me han ganado en gran parte de mi corazón rockero, porque no hay que negar los comienzos del rock, no hay que negar la historia del rock. Y creo que gran parte del rock fue moldeado gracias a Led Zeppelin, aparte de Hendrix, aparte de muchos más. Sí, se lo encasillan eso, que fueron los autores, digamos, los pioneros de lo que fue el heavy metal. Ah. Bueno, junto con Black Sabbath y... Claro, porque ellos tienen una parte, como decimos, vamos a decir, ¿qué se diferencia? Pues muchos dicen, ¿qué se diferencia el hard rock, el rock? Con una parte del heavy rock, el heavy rock o el heavy metal, se diferencia debido a que tiene parte de blues, parte de rock, sí, y parte de música... ¿cómo lo puedo decir? De música clásica. Sí, sí. Sí, porque, por ejemplo, en lo que es las bandas alemanas, nos podemos dar cuenta, escandinavas, todo eso, te das cuenta que emplean mucha música clásica porque es su lugar, la zona esa es de música clásica. ¿Y qué hacen? El tipo hoy, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, Ricardo Iorio, es de acá, de un gaucho, el folclore. Y integra en lo que es el folclore argentino a la música heavy, y en esa zona y en otra zona, por ejemplo Inglaterra, esos que vienen de los negros, del blues, y tienen toda esa influencia y emplean eso también. Por eso, esa es la derivación de lo que tiene la música. ¿Por qué del rock se deriva el rock and roll? ¿Por qué se deriva el hard rock, el heavy rock, el heavy metal, el thrash, todos? Esa es la parte, la gran variable, viene de parte también de ellos. Ellos fueron los que comenzaron con parte de blues, parte de rock. Y entonces, un sonido eso, muy potente, que es muy bien, Juanjo, lo que estás ayudándome acá a desarrollar. Que, por ejemplo, John Bohan, la importancia, me hiciste acordar de eso, la importancia que tuvo en la historia del heavy metal, John Bohan, es que fue el primer baterista en pegarle a la batería como un animal. Fue un baterista que le pegó a la batería, hizo de la batería un sonido heavy. Hizo un sonido heavy que por eso... Que siempre fue de acompañante la batería, fue más de acompañar y de armar, que pasó a ser armar directamente y ser parte de la fuerza de la cual tenía que tener la banda. Y el tipo, vos ves un video de Bohan y lo ves tocar, si lo dejás, toca 20.000 horas seguidas y le da con un impresionante. Y bueno, la importancia entonces eso de Led Zeppelin a lo que es lo que va a ser el heavy metal, ¿no? Perfecto, perfecto. Así que bueno, vamos a hacer una... Seguimos haciendo cultura del rock. Sí. A ver, vamos a darle un poquito de volumen a este tema. Acá estamos escuchando un tema y podíamos ahí apreciar la batería de John Bohan, lo que es impresionante. Y bueno, lo que son los Led Zeppelin en este tema, Lola, What a Love. Y muy bien, esta banda lleva, Juanjo, 300 millones de discos vendidos a lo largo de la historia, hasta hoy. Sí, lleva, se sigue vendiendo todavía. Se sigue vendiendo, lleva más de 300 millones de discos. Y bueno, vamos a hacer una escalera al cielo para resumir todo lo que es. Ah, nos quiere dormir a todos. No, pero tiene de todo, ese tema no puede faltar y tiene de todo lento, tiene una parte rápida, un solo de guitarra histórico y la batería de John Bohan. Y la voz, todo. Perdón que te interrumpa, ¿no? Acá me llegó un mensaje, dice, no entendí, dice Pablo. O sea que Led Zeppelin solo tiene 3 discos, dice, de estudio, con o sin ese nombre. No. Bueno, vamos a la discografía, ya que está, si quieren saber la discografía, tiene en 1969 saca el Led Zeppelin 1, pero en el mismo año saca el Led Zeppelin 2. Y bueno, después sale el Led Zeppelin 3, el Led Zeppelin 4, House on the Hound, en el 73, y bueno, una serie de discos más. Pero bueno, después del 80, que se disuelve la banda, sacan unos temas que tenían colgados de cuando muere John Bohan, y hacen un disco que se llama Coda, que sale en 1982. Después, bueno, la recopilación también está del 97 de la BBC, la Sesión de Londres. Así que no, son unos par de discos largos que tienen. No muchos, porque por el tema de la muerte de John Bohan, que se disolvió la banda, pero hay bastante material para que investiguen. Que aclarado el tema. Sí, por favor, le mando un abrazo al oyente. Que gracias por escuchar. No, y seguramente, no sé. Le agradecemos a todos los oyentes que están del otro lado y espero que les haya gustado la sección. Y vamos con el tema. Oh, someone's been around. You like to take the time by the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm ready. ...1166-57-21-78... ...1166-57-21-78... ...si nos quieren enviar mensajes de texto... ...si quieren comunicar al teléfono de línea... ...que es 4698-9846... ...o si no, vía mail, ¿a qué dirección? Vía mail vos, Sergio... ...vos sabés la dirección de mail... ...yo no, la verdad no lo sé... ...la ciudad dormida arroba yahoo.com.ar... ...perfecto... ...perfecto... ...era Yahoo, yo no me acordaba... De... ¡Yahoo! Yo quiero decir una cosita, que estábamos pasando ZZ Top de fondo, ustedes dos podían ser un integrante de ZZ Top a full, digo. Yo no, porque tengo muchísimas canas y... Estás del otro lado de la pecera igual. La chiva no... parando de lo que... Quiero decir a la gente que estoy en los comandos aquí... No, le estoy diciendo lo que tiene que hacer a nuestro operador. Porque últimamente se está confundiendo mucho, entonces quiero... Algún día quizás aprenda. Quiero que salga bien esto, quiero tratar de hacer lo mejor posible porque, quién sabe, por ahí alguien puede llegar a vivir de esto, de nosotros. quizá tenga un futuro. ¿No? O por ahí puede llegar a no vivir más. La verdad que no, creo que ninguno de nosotros tres podemos llegar a vivir de esto, pero con un hobby queda bastante pasable, te digo. Creo que hacemos lo que podemos. Se hace lo posible. Con muy buena... Dijo el primo, ¿no? Es lo que hay. No, ese aparte lo que hay que sacar de bueno aquí es la predisposición de nuestros oyentes a colaborar con esto. Y a escucharnos también nosotros. Por eso, escucharnos y tratar de colaborar con esto. Hay que escuchar a un par de personas que están desvariando a través de un micrófono. Lo dice por ustedes, ¿no? Me parece. Sí, seguramente. Y recién que estuvieron participando en la sección que estuve haciendo hace instante y que han llegado unos mensajes también que Martín va a pasar a leer. Dice, bueno, hola amigo, dice, ¿cómo están? Dice, me pasan cinco minutos de salón de Pantera, dice, para Ana Marce y obviamente para ustedes, dice, también, dice, saludos a todos, Laura. Gracias. Después dice, de la carne, dice, la verdad que se pasan, gracias por los temas, el gato. Espero que esté cortando la carne picada, como dice usted, sin dedo. Sin dedo, por favor. Hola Juanjo, recién llego de trabajar y los estoy escuchando de nuevo. Muy buena la data que pasaron, dice. Muy bien, anónimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Sí, ¿y bueno, cuál es la data de todo? Yo quiero darle una data a ustedes. Tengo el DVD de uno de los mejores recitales que hubo hace 2 años aquí en Argentina, en vías del Pepsi Music. Tengo el DVD. Usted no lo vio, creo, tampoco, ¿no? De Morty Crew, cuando tocó acá, en medio de la lluvia, dando un recital de puta madre, lo tengo en mis manos. Lo voy a desglosar. No lo puedo desglosar gracias a... Podría habilitarlo para... No. Al personal acá... A usted no. A la gente, si quiere, sí. A usted no. A usted no, porque usted no le prestó, ya le dije, no le prestó. Estamos difundiendo cultura rock, Juanjo, en este programa y creo que vos no vas a... A usted no. A los oyentes, si la quieren, sí. Rueda para difundir nuestra cultura rock acá en La Ferrera, ¿no? A los oyentes, si quieren, sí, a usted no. Yo le voy a decir, claro, pero usted no... Acá me llegó un mensaje acá. No lo vuelve. Mataría que traduzcan de esta canción... Mataría la traducción de esta canción, dice. Creo que no me va a decepcionar y me parece que es el tipo de letras que me fascinan. ¿De cuál? ¿Pasado o qué? Ah, de... Escalera al cielo. Si se refería a Escalera al cielo, puede ser, lo podemos arreglar. Ya la semana que viene nuestro operador estrella no está y sabe que esto puede llegar a... Acá puede volar de el todo. El libertinaje que puede llegar a... Puede haber cuatro traducciones por día, pueden haber cualquier cosa. Traducimos ahí al instantáneo, al aire, tiramos la, por lo que nos acordamos y lo traducimos, ¿no? O damos nuestra versión, como... Sí, le mandamos fruta, hijo, total. Sube, escalera al cielo. Sube. Va subiendo, voy subiendo. Escalón por escalón, escalera al cielo. Ojalá fueras automática, escalera al cielo. Y depende de los grados de calor que haga. Depende de los grados de calor y depende del alcohol que tengamos nosotros en el momento. De gaseosa, perdón, gaseosa. Y quizá la sensación o la presión atmosférica puede como variar en lo que... ¿Por qué no seré más flaco, escalera, que no puedo respirar? Estoy llegando al sol seguramente por el calor. Estoy ¿quién tiene un bomberazo? ¡Guarda! No, sí, vamos a ver... Que diga cuál quería la traducción y sí, no hay problema. Se estaría y para mí el tema que... esta semana tengo tiempo, así que esta semana... Así que, bueno, vamos a estar seguramente... O sea que esta semana estás al dope. Bueno. No sé si al dope, pero tengo tiempo. Bueno, entonces le confirmamos que el sábado que viene... Si quiere podemos llegar a cumplir. Gracias a él que tiene tiempo como para... Si quiere podemos llegar a cumplir un poquito. A veces, Juan, ¿qué pasa que cuando uno está de vacaciones? Quería tomar el micrófono. Pasa gracioso para vos. Seamos pobres de la copa. A veces pasa que uno está de vacaciones y se cree que no va a hacer nada y por ahí tenés la presión de tu familia que... No, la respiración en la nuca está. La respiración en la nuca está. Que bueno, se vienen las cosas que de todo el año no puede. Y es jodido tener mujeres en la escalera. No, voy a tener que respirar en algún momento, voy a tener que respirar, muchachos. Bueno, y en ese momento que respire, recurriré a la tecnología. Confío en... que lo vas a hacer, así que vamos. Claro, eso es de la... firmando a nuestro oyente que... A las 12 de la noche, una seguro. Responsable de lo que el viaje, yo te hago responsable de lo que es. Yo, si quiere, le puedo llegar a hacer una pequeña traducción. Podemos llegar a conseguir una pequeña... Si es escalera al cielo, si no, bueno, lo vemos. Ahora le quería decir a ustedes que... Que no me den mal, vaso, porque se me mezcla una no poco con las dos manos. Mucho gaseoso, mucho gas. El gas me mata. Sí, no, la semana que viene sin falta lo podemos hacer. Voy a hacer todo lo posible para tratar de quedar al día. ¿Qué programa se graba ahora? Vamos a decirle a la gente que seguramente febrero no vamos a estar. Más que seguro que todo febrero no vamos a estar y recién reanudaremos en marzo. Nos queremos tomar un mes de vacaciones porque vamos a decirle, esto no es nuestro trabajo, así que esto es un hobby nuestro. Y la verdad que ocupa mucho tiempo de lo que es nuestra familia y queremos pasar por lo menos un tiempo con nuestra familia y después recargar nuestras energías y después cuando volvemos, seguramente volveremos con nuevas ideas, volveremos con mucha música, muchas propuestas. Con cosas nuevas y energías, sobre todo energías nuevas. Y tratar de hacernos más profesionales también, porque ideas nuevas que bueno que o alguna que otra sorpresita también va a haber. Sí. Para toda la audiencia del programa, ¿no? Perfecto. Me gustaría que aclare cuál era el tema. No sé quién fue quien ahora envió. Ya lo dijo al aire, así que... Bueno, 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes. Si no quieren llamarlo, pueden hacer el 46-98-98-46, 46-98-98-46. Si nos quieren escuchar vía internet, lo pueden hacer en www.fmplay1019.es.tl. www.fmplay1019.es.tl. Pueden mandar mensajes instantáneos. Pueden recuerden que estamos sorteando la semana que viene una entrada para ir a ver a Metallica junto a nosotros. Si quiere se puede ir solo. Eso no lo rifamos la entrada. Si quieren, si quieren venir con nosotros, viene... no la come. Claro, nosotros vamos a tratar de buscar un... ¿Cómo le podría decir? De tratar de buscar un transporte para que nos lleve desde aquí, desde Gregorio La Ferrer. La semana que viene vamos a estar seguros ya con a rescatarnos ya del tema. Y bueno, para poder que se integre la gente con nosotros, nuestros oyentes, y pueda estar con nosotros, recuerden, solamente enviarnos un mensaje y digan, quiero la entrada, o puede llamarnos al número de línea y digo, quiero las entradas, estarán participando del sorteo que vamos a realizar el próximo próximo sábado 16 para que concurra el jueves 21 a nosotros para ir a ver a Metallica. Así que bueno, vamos a ver si podemos cumplir que... Si era Escalera al Cielo, yo tengo para Escalera al Cielo, tengo su traducción. ¿Eh? Escalera al Cielo, su traducción. De un tema hermoso, Escalera al Cielo, de Led Zeppelin, que dice así, como el turco. La dama del aire brilla, he visto a esa doncella, y tú me dices, voy a hacer una escalera al cielo. Me dices, oh sí, voy a hacer una escalera al cielo. Veo que me estás tomando por pelotudo. ¿Cómo mierda vas a hacer una escalera al cielo? La haré de agua y de sol, con peldaños de sueño. Ya hablé con dos albañiles paraguayos y le pedí presupuesto. Voy a hacer una escalera al cielo. Un gallego está con las dos orejas vendadas. ¿Qué te pasó? Le pregunta otro. Quise llamar por teléfono, pero en vez del teléfono agarré una plancha y me quemé una oreja. ¿Y la otra? Cuando llamé a la ambulancia, la concha de la lora. Y el gallego subió a la escalera al cielo. Si vas a hacer una escalera y estás un poco cansado, antes de subir al cielo, vení y subite a este pelado. Oh sí, una escalera al cielo. Oh sí, una escalera al cielo. Un tema brillante y bellísimo. La semana que viene tenés otra traducción que va a estar auspiciado por... Acordad, este sábado, una opción lejos de cualquier posibilidad de sexo. Acá sí que no se coge. Un lugar bien bolche, lejos de cualquier tipo de placer. Este sábado charla debate sobre el destino del comunismo argentino a cargo de Patricio Echegaray. Y a las 2 de la mañana, magia y humor trotskista con Jorge Altamira. Acá sí que no se coge. Presento este momento. Y bueno, o sea, acabamos de escuchar la traducción, pero no sé si es la más adecuada, digamos, como para... No, no, quiero decirle a nuestra oyente... Adelfi, por favor. Estaba un poco distorsionada. Esta no es la traducción. Ya me ha distorsionado, sí. Esta no es la traducción original, simplemente que bueno... que No sé si era legal, era la que se encontró ahora, digamos, que... Era la que teníamos mano en el momento. Que salió con esa, capuzote un programa que bueno... Que yo en ese momento que hice, que dije, oh, sí o sí, porque me acordé de ese programa... De ese programa de Peter Capuzotto. Ahora entiendo por qué la mente de todos ustedes está de este momento. Está de variada, y bueno, es que qué bueno que es. Y bueno, la semana que viene va a tener la traducción, digamos. Un grande, la verdad que Capuzotto es un grande. No. Es lo más. Y bueno. Por si quiere alguna otra traducción. ¿Podemos tirar alguna otra traducción? No hay problema. ¿Podés tirar otra más? Creo que quedó muy divertida y le habrá gustado mucho a nuestros oyentes, así que bueno, muy buena idea. Podemos mandar otra después de pasar un tema que habían pedido durante la semana, ¿puede ser? Ah, sí, nuestro amigo Marcelo de Dorrego nos había pedido un tema de Lacrimosa Copycat para su novia, así que espero que le guste y espero que esté del otro lado escuchándonos, así que para el Copycat, Lacrimosa. Y ahora un tema hermoso, un punto alto, 1.85, 1.90 en la poesía del rock. Money, de Pink Floyd. Money. Dinero. Oh, sí, todos quieren dinero, dinero, oh, sí. No necesitas dinero. Me dices que una sonrisa y una flor valen más que todo el dinero del mundo. ¿Me estás tomando por pelotudo otra vez? Anda, Coto. Agarrá 2 kilos de vacío y decile al carnicero que se la cambiás por una sonrisa. Te va a cagar a piñas. Porque él quiere dinero. Oh, sí, dinero. Si tienes dinero, puede comprarte un plasma. Lito Vitale se llevó uno de Garbarino y ahora hace un programa que se llama Ese Amigo del Plasma. Oh, sí, dinero. La gallega había tenido un parto difícil. Se le acerca al médico y le dice, el bebé está bien, pero le tuvimos que poner oxígeno. Qué lástima. Yo quería ponerle Manuel, la concha de la lora, y la gallega se fue por dinero. Con dinero puedes hacer un palacio de cristal, un campo de agua y sal, un puente de oro, del mundo recorrer sus rutas. Yo prefiero gastármelos en putas. Sin dinero. Oh, sí, dinero. Cuánta verdad. La semana que viene más letras traducidas en este combo hermoso donde lo sacamos. Nada, provecho. Acá sí que no se coge. Un lugar cerca del marxismo y lejos del sexo. Este sábado charla, debate con Vilma Ripoll acerca del futuro del comunismo en los jobs. Y a las 2 de la mañana, breakdance y patinaje trotskista con Luisa Mora y su ballet. Acordate, lejos de cualquier posibilidad de erotismo, venía a Casi que no se coge, que presentó este momento. Up. 1166-572178, 1166-572178, si nos quieren enviar mensajes o si se quieren comunicar al teléfono de línea, que es 4698-9846. Acá tengo un par de mensajes para leer. Acá, este está medio retrasado, ¿no? Lo vean. Dice, si él... Sí, es el de la escalera, dice. Lo hacen quedar a Sergio como un poli, dice el grupo. Merecía ¿cómo? Vacaciones. ¿Cómo? Perdón, no escuché bien, porque... Así dice el mensaje. Sí, ¿no? Sí, dígalo. Es el de la escalera, Escalera del cielo. El tema traducido, digamos. Sí, ¿no? Sí. Dice, lo hacen quedar a Sergio como el poli del grupo, dice. Merecía vacaciones, lo voy a extrañar el Delphi. Sí, si le viera el corte. Mire, ya con el corte. Claro, es que la gente no ve. No, ¿eh? ¿Usted dice que el corte lo echaba? Yo creo que lo hace bueno también a... Un poco de seriedad a nosotros. Al programa y a Coso le hace bien esto, la variedad de personalidades y de ideas que tenemos. Toda la variedad, digamos. Tiene la gente de acá, los integrantes de la ciudad dormida, ¿no? Juanjo, nosotros Martín, acá, Sergio y bueno. Y aquellos allá. ¿Quién les habla? Muchos dicen que es muy parecido a mí cuando era chico, ¿verdad o no? No. Por ahí la fisionomía. Claro, sí. No, yo te digo. La persona, no. No, venga, con fisionomía, pues si somos hermanos tendríamos que ser medio parecidos, tener algo. Mirá, somos tres acá y yo creo que no me vieron los tres y no me veo. No te quiero cortar la inspiración, pero me faltan tres mensajes más. Léalo. Me pasaría algo de la renga, dice. ¿Tiene por casualidad algo de Mago de Oz, dice? Perfecto, ahora Mago de Oz hace rato no pasa. Pasando alguna música. Dice, hola chicos, soy Daniel, aquí estoy con Lucho, dice, escuchando, pasando algo. ¿Pasarían algo de riff, dice? Saludos a Lucho, que lo amo. No, que lo reamo. Wow, muchas gracias. ¿Será el de la Rocola Lucho, el gran programa que hay aquí en la FM Play? Ojalá que se dé un saludo a nuestro amigo Lucho. Ahora vamos a tratar de cumplir porque tenemos un saludo ahí pendiente, por eso vamos a hacerlo más rápido. Ah, me están tomando para chacota. Jaja, muy buena. Ah, Delphi debe ser por la traducción de... No, pero creo que le habrá gustado. Ah, sí, por eso el jaja. Tomemos con humor las cosas y luego... Vamos a la semana que viene se lo traeremos. La traducción es esa, que está muy buena, la de Capuzotto, que... Si no, en vez de jaja hubiera puesto hijo de puta. Algo así, bueno, un beso a ver. Bueno, mensaje ya. Perfecto. Bueno, espero que les guste este programa. Ah, no, todavía nos quedan un par de temas. ¿Con qué podemos cumplir, hombre serio? Hombre de palabra, hombre serio, hombre con todas sus letras. Dale, Poli. ¿Policía para qué? ¿Policía? ¿Policía para todos? Injusticia. Mago de Oz. Mago de Oz, el señor de los gramillos Riff, en la ciudad del Gran Río. 1166-5721-78, 1166-5721-78, si nos quieren enviar un mensaje de texto o si se quieren comunicar al teléfono de línea, que es 4698-9846. Tengo un par de mensajes acá para leer. ¿Me dan el ok? Adelante. Sí, es Lucho de la Rocola, dice, tomando unas birras heladas, acá envidiándonos nosotros, tomando gaseosa como siempre. Nosotros acá con un calor terrible. Y cerrado la ventana porque entran los mosquitos, ¿viste? Soy Daniela y quiero participar, y estás participando, dice, por Metallica, ya de por sí, ya te habíamos anotado, es igual, dice, saludos de Lucho y mío. Bueno, recuérdale a la gente cuando está Lucho aquí en FM Play 109. De lunes a viernes de 17 a 19 por la emisora esta FM Play 101.9. Perfecto. Bueno, gracias Lucho por mandar un mensaje y a Daniela también, que... Vamos a decir que es un programa muy recomendable. Que cuando es, yo... Es muy bueno. Esta semana lo voy a escuchar. Esta semana lo voy a poder escuchar porque esta semana voy a estar en casa. Pero lamentablemente por trabajo no lo puedo hacer. Pero... Y un saludo a Lucho, que fue el que nos invitó a nosotros a participar de la maratón que hicieron aquí la radio el 31, donde usted no estuvo presente. No, por cuestiones laborales. Perfecto. Juan, pues yo no pude estar, pero siempre mi predisposición está... Nosotros tres estuvimos, pero... La verdad que no era... Acorde a la hora, o sea, la voz, y escucha la voz de él. Usted está igual en internet si lo quiere ahí en tardesderock.webs.com, ¿eh? O la ciudad dormida. ¿En la ciudad dormida? En la ciudad dormida. La ciudad dormida.webs.com, ahí pueden escuchar el programa ese del 31. ¿Cómo habremos estado en ese programa, no? Y yo lo escuché porque lo tengo grabado, y la verdad que la voz nuestra totalmente... De... Para atrás. Muy bien, entonces le mando un saludo a Lucho y su Rocola y su novia también, que estuvo mandando. Ah, Daniela, sí. Perfecto. Le mando un saludo acá. Gracias por el aguante. Gracias por el aguante, por estar del otro lado. Y bueno, nosotros también vamos a estar haciendo el aguante a él y por difundir nuestra cultura rock. Gracias. Y dice, tengo un mensaje más. Ah, casi me olvido. Gracias y mil gracias, dice, por Mago de Dios. Es mi banda preferido. Besos, Ana. Bueno, perfecto. Hemos cumplido. ¿Falta cumplir con alguien, Sergio? Conmigo. ¿Cuánto temas queda? Sí. ¿Con quién falta? Tengo el pedido de... ¿El señor Lautaro? Y bueno, y un pedido mío. Ah, usted hace lo que quiere, ¿verdad? Pero si pasó, para todo el programa pasó, hizo lo que quiso. Sí, entonces no vas a tener que estirar un poquito más, ¿eh? Nos tiramos un cachito más, no hay problema. Igual empezamos tarde hoy, así que... Hoy empezamos. ¿Tema mío ahí en puerta, Sergio? Está cerca. Está cerca, todavía te falta, ¿eh? No, avísame así. Lo bueno que está en la lista, eso es lo bueno. Ah, bueno. Quería dedicar... ¿Sabe qué? Este tema... Quería dedicárselo a nuestro operador Sergio, ese tema, porque se... Aquí me... Aquí nos banca, se me... Sí, se nos banca y se me... Es la persona seria, el pony del grupo. Me vino a la mente y bueno, yo que tuve vivencia más o menos parecida en un viaje, me gustaría dedicárselo a él, que va a emprender viaje esta semana y le deseamos mucha suerte. ¿Sabe que con esta banda... Que no seas muy seca, ¿eh? ¿Sabe que con esta banda... Con gendarmería, ¿eh? Guarda con gendarmería, papá. En todos los kioscos la venden, no te preocupes. ¿Sabe que con esta banda nuestro operador estrella, lo escuché tararear sus primeros ritmos rockeros? Con esta... Primera... Con la banda de usted, pero era otro tema, decía... ¡No te rinda! ¡Qué grandes recuerdos de... Bueno, él Lobos tengo, tarareaba un temita ese. ¿Lo quiere pasar? Una mega banda como es Lobo. Perfecto. Hola, muy buenos días, gente. Qué raro es esto, qué raro. La gente de oyente de la Play debe estar diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Tanto ruido, dijo acá. Después de los pericos, ¿no? Black Sabbath, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, dijo? ¿Y cómo no podríamos empezar con un tema como... ¿Cómo se llamó, Sergio? TV Crimes. TV Crimes. De Black Sabbath. Hola, yo soy Juanjo. Yo Martín. Sergio. Y está conmigo una de mis hijas, Blanca. Esto es La Ciudad Dormida, en un horario atípico a la música de la gente que está escuchando. Estamos dando comienzo a una maratón de programas aquí en la Play, que queremos despedir el año junto a ustedes, y nos tocó el horario central del mediodía a nosotros. Raro, ¿habrá raro sido sorteo? ¿Eh? ¿Habrá sido sorteo? Creo que sí. Ustedes saben que aquí todo tiene su escribano. ¿Usted qué dice, Sergio? ¿Cómo anda? Bien, apurado, llegué justo. ¿Cómo hace? ¿Qué hace despierto ahora? Era un día especial, teníamos que abrir. Teníamos que abrir esta maratón. Disculpe a la gente a la cual no está acostumbrada a escucharnos, y menos a este horario, ¿no? Y menos con esta música. Mientras estás comiendo. Uy, una comida. Boom, boom, boom. Y encima con un tema tan arriba como TV Crime. Sí, Adam, sí, la TV es un crimen, es la TV, así que no hay nada mejor que la radio. Gentil carán con los amigos de la enviada, llevarme allí quiso el destino, junto con quienes mi camino comparten, tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado, como grabado ha quedado en mi ser. De aquello su trato amable. Anochecí al gentil carán con los amigos que entre la indiada tengo, y fui feliz. Grata experiencia al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a su pesar. O contentar a quien guste de saber que jamás lo olvidaré. Thank you. lo dedico a vos, hermano amigo, que desde ayer andas conmigo. Este camino es mía, la suerte de poder cantar. Hermano, agradecido a vos, argentino, nunca flojar. Amigo fundido, estoy con vos. ¿Será por eso que aunque yo rezo no creo en el perdón? Así es, amigo Juanjo. ¿Qué nos animó? ¡Qué bárbaro! Qué... Así es, escuché. ¡Qué grande, Iorio! Creo que no he visto una persona más caliente como Iorio. Y qué bien que está cuando se enoja, qué bien que se pone cuando se enoja. Un personaje histórico ahí, muy allegado a nuestro... corazones metaleros acá en la ciudad dormida. Por supuesto, una de las personas que me ha comprado, así que más que nunca. Bueno, cualquiera que me conoce sabe que con este tema nos estamos retirando del aire, por supuesto, ¿no? Hasta la semana que viene. Recuerden que estamos... ¿A qué número? Dígalo, durante la semana, dígalo el número de mensaje. Durante la semana pueden seguir pidiendo la entrada para ir a ver a la Metallica con nosotros, que vamos a sortear la semana de este sábado 16 para que vaya el jueves 21 con nosotros. Muy bien, sí, pueden mandar su mensajito en la semana y dejar asentado que quiere la entrada para ir a ver a los cuatro jinetes del metal, nada más y nada menos que Metallica, en el teléfono que es el 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. O llamar a... Ah, no, bueno, en la semana no puede llamar, pero puede hacerlo en el horario de... No, si no, nos puede enviar un mensaje en tardesderock.webs.com, hacer un comentario pidiendo la entrada o pidiendo algún tema. Recomendamos que entren en la página y dejen su... Para conocerlos, no. Que entren, no. Pero para nosotros, así sabemos... Podemos ver lo que piensan los nuestros oyentes de la ciudad dormida y que vean nuestras caras. Y bueno, próximamente estaremos cargando la foto con nuestros oyentes que estuvieron el sábado acá y pueden acercarse ustedes también. Allí en eso van a encontrar la foto de la remera, la foto de la entrada, van a encontrar una foto nuestra seguro. Creo que están golpeando la puerta, no sé quién, creo que lo están echando del aire, entonces no estoy muy seguro. Es Martín que viene a despedirse también. Que fue a buscar para gaseosa un poquito. No, salió a ver el coche que lo dejé estacionado en el parquímetro. Bueno, saben que con enviarnos un mensaje al 15-66-57-21-78 van a poder seguir participando, solamente digan quiero las entradas o cualquier vía de las que hemos nombrado, laciudadormida.web.com o tardesderock.web.com. Yo soy Juanjo. Yo soy Sergio. Yo soy Pablo. Yo Martín. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Esto fue La Ciudad Dormida. Esto es la 101.9 FM Play y lo que no hemos cumplido para la semana que viene, sin falta, sepan disculparnos. Gracias a todos nuestros oyentes por estar del otro lado. No vuelvas a escuchar nuestra música. Que tengan buenas noches, señoritas. A esta radio la escuchas en tu casa.